Estamos en comunicación con Catrina Salguero Myers, ella es compañera, hermana de la vida. ¿Cómo le va, Catrina? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, gracias acá por atendernos. Recién estaba contando yo alguito antes de entablar la comunicación telefónica de lo que fue el acontecimiento de Río Tercero, pero bueno, en esto de estar también hablando al micrófono, fue como, bueno, lo llamamos a Catri también para que cuente un poco acerca de este trabajo de memoria en territorio que estuvimos haciendo y qué va a ser la charla de hoy también. Bueno, dale. Bueno, no sé qué habrás contado, pero la propuesta de Onda Expansiva es como un producto estético, literario, periodístico, ahí en esa gruesa línea tan linda que podemos caminar, que trata de reconstruir las explosiones de 1995 que pasaron en Río Tercero, que fueron planificadas para ocultar la venta ilegal de armas. Entonces la propuesta es un poco recuperar una mirada sensible y generacional también, porque nosotras, con la Debo, éramos niñas en aquel momento, teníamos 10 años. Entonces, también insistir en esto de que tenemos recuerdos, de que las infancias también construyen las memorias, y que eso, nosotros decimos siempre que recordamos todos los detalles. Entonces, en Onda Expansiva es como que proponemos un recorrido de distintos ingresos para pensar las explosiones. Catri, por ahí en esto que nombrás, de las infancias, ¿no? Como que no hay infancias apolíticas, por ahí contar un poco también qué significa esa afirmación para nosotras. Y bueno, nada, pensar que así como nosotras éramos niñas y las explosiones se tejieron en nuestras identidades y en nuestras infancias, y recordamos las angustias de nuestros viejos. Cuando uno se pone a seguramente todas las oyentes y los oyentes se ponen a revisar y podemos pensar todos los registros que tenemos de la historia colectiva, de la historia social, de la historia política y económica compartida, marcada en esos momentos. Entonces también es un revisar nuestro pasado y registrar que nos acordamos y que eso nos ha hecho también y nos ha edificado como personas. Y también volver a mirar a nuestras niñas hoy, pensando en que tienen mucho para decir, qué sé yo, me imagino en los niños, nuestros niños que están pasando su infancia en pandemia, en encierro, registrar que también tienen mucho para decir de esa experiencia, como de todas, ¿no? Catri, por ahí también quería preguntarte, digamos, estas voces que están nucleadas y ahí que cuentan cosas en Onda Expansiva y que hoy van a estar como también hablando en esta charla que vamos a estar compartiendo a la tarde, ¿no? Si querés como contar un poquito quiénes son y también en el marco del resto de actividades. Hoy vos estás en Río Tercero, vivís allá y sabemos que no solamente, digamos, hoy estamos nosotras como compartiendo esta Onda Expansiva, sino que también va a haber una serie de actividades en el pueblo. Bueno, en relación a lo primero, las entrevistadas en el trabajo, y que hoy van a estar en varias de ellas en la charla, son, bueno, por un lado Oscar Gijena, que le dicen Coqui, que él es parte de la Comisión de Damnificados de Río Tercero, que son más o menos 5.000 familias que sostuvieron el reclamo por indemnizaciones, pero en realidad es como un resarcimiento, que le pone un número, pero que en realidad también ha sido muy clave en mantener arriba la bandera de la verdad y la justicia. Después va a estar Silvia Blato, que junto con su compañero, que se llama Ronald Cittadini, son trabajadores sociales, y ellos trabajaron durante las explosiones con las evacuadas, con las familias que tuvieron que irse de Río Tercero porque corrían riesgo o porque ya no tenían casa directamente, con historias muy muy hermosas para compartir de su trabajo, de lo que implica acompañar a un pueblo, a un barrio, a una comunidad después de una situación tan dolorosa. Y después va a estar Sebastián Salguero, que es fotógrafo, que presentó hace pocos días un trabajo que se llama Abrazos Partidos, que también es como una construcción estético-periodística de las marcas en lugares, en cuerpos que dejan las explosiones, ya sea de familiares que perdieron a alguien, como de heridos, heridas, trabajadores, etcétera. y después va a estar la Nati Garayalde por último, que es comunicadora y productora y que nos va a compartir un poco un documental que se viene trabajando, que esperemos que estrene pronto, que también es un cruce entre algunas cuestiones más biográficas y una mirada especial a una figura de un hombre de Río Tercero que se llamaba Omar Gaviglio, que era trabajador de la fábrica y que en primer momento lo quisieron culpar del atentado, y que con mucha tenacidad e inteligencia pudo no solo desvincularse, sino hacer su aporte a que esto se descubriera a la justicia. Bien. Y hoy en Río Tercero hay muchísimas actividades, en realidad, por suerte. Hay mucha gente moviéndose, se va a estrenar un museo al aire libre que tiene 25 obras de 25 artistas de Río Tercero. Hay otra obra otra obra plástica que se estrena. Todos los años hay también como una entrega floral en un paseo de la conmemoración, digamos, donde los familiares... y autoridades suelen estar, siempre hay una misa para quienes son religiosas, religiosos. Pero nada, el viernes se estrenó, por ejemplo, un documental muy zarpado sobre la figura de Ana Gritti. La única creyente particular, esposa de una de las personas fallecidas y a quien le tenemos que agradecer que nunca haya dejado de insistir en que esto no había sido un accidente. Ella ya no está, pero bueno, se estrenó el viernes pasado un documental hecho por un realizador local que se llama Guillermo Viglieca. Y digo, son muchísimas las actividades, porque las escuelas, el PIT de acá hizo un video muy zarpado también. Digo, mucha gente moviéndose, movida y conmovida, digamos, por la jornada. Muchos registros, bueno, vos también nombrabas ahí al principio, ¿no? Como de distintos registros sensitivos, poder contar y volver a visitar esa memoria, pero hacerla tan presente para que haya verdad y justicia también, ¿no? Sí, y para hacerla transmisible también, ¿no? Porque ya los jóvenes no lo vivieron, entonces nosotros tenemos que buscar todo, echar mano de todos los registros para que la memoria no quede como un relato, un capítulo en algún librito, sino que, bueno, nada, que sea una memoria viva, tejida con las cosas que van pasando, digamos. Bueno, Katri, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Gracias a ustedes, a todas las compas. Bueno, ahí nos estamos encontrando la tarde. Dale. Un abrazo desde acá.